Bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita, como tus ojitos, dulce cariñito, que me está pidiendo que baile la condenada, que baile esta cumbia alegre, así me lo pide mi morenita. Me está pidiendo que bese la condenada, que abrazo sin beso no sale a nada, así me lo pide mi morenita. Morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita, como tus ojitos, dulce cariñito, que me está pidiendo que baile la condenada, que baile esta cumbia alegre, así me lo pide mi morenita. Me está pidiendo que bese la condenada, que abrazo sin beso no sale a nada, así me lo pide mi morenita. Morning.